buenas. Hoy es miércoles y como siempre a las 9 empieza la juventud de mierda. Bueno, y tenemos aquí a Chechu que nos va a colocar un disco, como siempre. ¡Chechu! Buenas tardes, queridos oyentes de la juventud de mierda, aquí como cada miércoles. Un saludo ahí para todo Dios. Les informamos del parte meteorológico. Cuando veníamos hacia aquí se había puesto la cosa bastante oscura y ahora puede ser que esté lloviendo. Información de última mano, como siempre, para todos los oyentes de la juventud de mierda. Está el cielo como la barriga de un burro. Y vamos a empezar con los goris pidiendo amor desesperadamente. ¡Give me love! Aquí en la juventud de mierda también recomendamos Otal. Vamos a poner de American Hardcore ese documental tan bueno ahí. Un tema de Batallón de Stones. Madre mía, con los extras ahí. Mi mente está muerta. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, aquí seguimos en la juventud de miércoles, iba a decir yo. Claro, miércoles de hoy. La juventud de mierda de 9 a 10, como todos los miércoles. Bueno, vamos a poner a Johnny Thunders y Chinese Rocks para todos ustedes. Bueno, vamos ahora con Lagartija Nick, de su último álbum, no sé cómo se llama, o tal, Larga Duración. Sí, señor. Variación o error, que está pegando y mucho en la radio, tal. Me está gustando mucho este tema. Vamos allá. Pasar inadvertido. Bueno, y aquí en la Juventud de Mierda, Radio Cuca, viajeros, como siempre, de un salto de canguro vamos para Australia, como su propio nombre indica. Y vamos a escuchar a los Lime Spiders y su tema Mujer de Acción. Con la recomendación, el otro día estuvimos el Gechu y yo ahí en Vitoria y menuda suerte viendo unos japoneses demoníacos o tal, los Electric Eel Shock, que flipamos, tres niños venenosos como ellos solos. Decían que eran heavy, pero punk rock a tope. ¿Cómo se llama el tema, Gechu? El suicidio a tope. Vamos allá. Suicide, rock and roll. Give me suicide, rock and roll. Bueno, seguimos aquí en La Juventud de Mierda. Nos puedes escuchar en el 107.3 de la FM en Oviedo, Radio Arrabalera, ya sabéis, o inclusivamente por internet en www.radiocuca.org. Ahí, escúchanos en directo. Hola. Hola. Hola. Bueno, vamos a seguir con los Real Kids y su tema Do the Bop. Seguimos aquí en La Juventud de Mierda, más de mierda que nunca en esta ocasión, con un tema glorioso. Glorioso, sin duda, sin duda. Extraído de una película de Bud Spencer y Terence Hill, que se tituló aquí en España, Y si no nos enfadamos. Madre mía, y las músicas de las pelis, hay que conseguir más, o tal, la de run, run, run, run, y todas esas. Esta es una gran canción que seguro que vosotros recordaréis, porque esta canción es muy mítica. De cualquiera que haya visto una película de estos dos rufianes. Y es que, vamos, yo por lo menos era lo que se llevaba antes, cuando éramos guajes. Siempre enredando ahí con las rubias, ahí, venga, a comer con el pingüino y venga, todo el día ahí de juerga. Vaya cracks, sí que sabían divertirse esos dos. Madre. Tienen una muy buena también, los superpolicías. Esa, dos superpolicías en Miami. Es como ahora, lo vieron claro, es como ahora que toda la peña se hace madero. El más mangui del barrio se hace madero. Está muy jodida la cosa. Pues ellos lo vieron claro. Sí, iban a dar un palo y acabaron de maderos o tal. Solo les podía pasar a ellos. Puede pasar. Yo conozco un chaval que fue a robar una confitería y se quedó dentro comiendo pasteles. Y lo cogió la policía. Y eso ya. No, pero es real. Es un punto de San Lázaro. Venga, vamos con la canción. Pero dale. Come with me for fun in my buggy. Canción más alegre. Bueno, vamos a ir con otra de los Speed, se titula Beat My Head. Looking for a job is so goddamn shitty. I've got problems, man, and no goddamn pretty. Drinking black velvet, feeling so fine. Time. y ahora vamos a entonarnos un rap ahí, un clásico ahí, el Jamparra, un Soltor, House of Pain. Bueno, siguen ustedes rapeando aquí en la Radio Cuca, como todos los miércoles de 9 a 10. ¡Pecadores! Ay, perreando ahí. Bueno, vamos con la Polla Records y su canción titulada El Animal Sin Nombre. Sabemos lo que vales, si te parece que estamos. Bueno, y ahora un grupo de Otero. Para ser de Otero hay que ser torero. Pero dale. Bueno, aquí estamos ya planificando las vacaciones y los festivales que va a cubrir la sección de prensa de la Juventud de Mierda. Como siempre, hay tantos eventos a los que ir. Bueno, vamos a seguir con Black Flag haciendo un Lui Luai ahí. Eso es Black Flag. Bueno, y hablando de lo que decía el Chechu o tal, grandes conciertos ahí en Viveiro este año. Recomendable 100%. Un poco de RDP, no confundir con esos de palo, RBD o no sé qué, unos raperos que quiere ser como yo, que quiere ser como yo. Te voy a decir yo. Vamos ahí, todo lo que necesitas es ser odiado. Ahora ya estamos con la juventud de mierda y vamos a seguir con Johnny Penicilina y su Dale más, se titula así, Dale más, no es que no, pero son cosas de Johnny Penicilina, ahí lo tienes, bueno, la, ahí vamos. A la tapa del cabrón, a buscar esa basura que no quiere ni el alar. Fuerte, dale más. basura que no quede ni el olor. Fuerte, fuerte, dale más. Fuerte, fuerte, dale más. Fuerte, fuerte, dale más. Fuerte, fuerte, dale más. Bueno, y la juventud de mierda somos así. Después de Johnny Penicilina, escuchamos a Nirvana, su Spank Through. Siguiendo ahí con la movida Viveiro, también Mazbol, un clásico. ¿Cuántos años fueron? ¿Cuatro seguidos o cinco con este? Pues vamos allá con un tema de ellos que se llama We the People. No como la operación People esa de Trasorras y tal, estos sí que son People. Radio Cuca, ya nos despedimos con Trompetti y los Handbreakers y su sombra de una duda. ¡Hala! Que os pegue el aire.